já beijo now. And I'd a big in Andrew now. And he runs round the pampa. And he runs round my house now. And he drives me crazy. And he bites my brown cow now. And you know she's so lazy. But en una noche de febrero de 1982, en el pub Caroline's de El Palomar, debutaba una banda que en poco tiempo más lograría, junto a los Redonditos de Ricota, ponerse a la cabeza del underground nacional. Formada en 1981 a partir de un grupo de vecinos de Hurlingham que gastaron todos sus ahorros en comprar equipos, la banda quedó constituida por Germán da Funchio en la guitarra, Alejandro Sokol en bajo y Stephanie Nuttall, una amiga inglesa, en batería. El ideólogo y cantante, Luca Prodan. Obviamente, hablamos de Sumo. La cortina de hoy del primer trabajo del grupo, Divididos por la Felicidad, del año 1985, No duermas más. A continuación, del mismo trabajo, uno de los temas emblemáticos de Sumo. La rubia tarada, Sumo. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh, Luca nació en Roma, hijo de un italiano y una escocesa que, tras padecer los horrores de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, lograron reponerse y hacer cierta fortuna. Cursó estudios en Escocia y vivió los 70 en Londres, donde tocaba la guitarra en pubs de los barrios bajos. Vino a la Argentina en 1981, escapando del infierno de la heroína, y recaló en Mina Clavero, Córdoba, donde pronto se cansó de la tranquilidad y emigró a la localidad bonaerense, cuna de la banda. La primera presentación trascendente de Sumo fue en el festival Rock del Sol a la Luna, en las instalaciones del Club Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros, el 20 de marzo de 1982. Del mismo participaron Riff, Juan Carlos Baglietto, Orions y Los Violadores, y asistieron unas 20.000 personas. Comenzada la Guerra de Malvinas, Stephanie volvió a Gran Bretaña. Sokol pasó a tocar la batería y un vecino, Diego Arnedo, ocupó su lugar en el bajo. También, invitado para algunos shows, se incorporó Roberto Pettinato y quedó definitivamente pegado. La combinación de temas en castellano y en inglés no fue un impedimento para que los jóvenes de entonces, que de a poco empezaban a ganarle la calle a la dictadura, los reconocieran como uno de los máximos referentes del rock nacional. Siguiendo con el mismo primer disco, escuchemos entonces el reggae de paz y amor, Sumo. Oh, Era el reggae de paz y amor, sumo. Nos enviaba un mensajito Fernando Sierra preguntando cuándo se suma Moyo. Moyo se suma a partir de 1984, a la vuelta de Luca, de su vuelta a Inglaterra. A poco de recorrer el circuito clave de pubs porteños, Einstein, Stud Street Pub y Cero, Sumo se instalaba no solo en el corazón de sus fans, sino en las radios y revistas especializadas, convirtiéndose en una de las bandas más difundidas del momento. Para cerrar este primer capítulo de Sumo, el tema que da título al micro de hoy y que tiene la particularidad de ser una letra que Luca toma prestada de El Indio Solari. Entonces, para cerrar, mejor no hablar de ciertas cosas. Sumo. Jardín primitivo, echó la flor saltando. Fugitivo, no, no, no, no.